El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Jesús contó también esto a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó y le dijo, «¿Qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo». El mayordomo se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra, y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo. Llamó entonces uno por uno a los que debían algo a su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto debes a mi amo? Le contestó, «Le debo 100 barriles de aceite». El mayordomo le dijo, «Aquí está tu vale, siéntate enseguida y haz otro por 50 solamente». Después preguntó a otro, «¿Y tú, cuánto le debes?». Él le contestó, 100 medidas de trigo». Le dijo, «Aquí está tu vale, haz otro por 80 solamente». El amo reconoció que el mayordomo infiel había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Les aconsejo que usen las riquezas de este mundo pecador para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que, si con las riquezas de este mundo pecador ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá a otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que eran amigos del dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Jesús les dijo, «Ustedes son los que se hacen pasar por buenos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones». Pues lo que los hombres tienen por más elevado, Dios lo aborrece. La época de Moisés y de los profetas llega hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios, y a todos se les hace fuerza para que entren. Es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir, que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. Había un hombre rico, que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días hacía fiestas con mucho lujo. Había también un pobre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió, y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham en el paraíso. El rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro con él. Entonces gritó, «Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego». Pero Abraham le contestó, «Hijo, acuérdate que a ti te fue muy bien en la vida y que a Lázaro le fue muy mal. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres». Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden, ni los de allá tampoco pueden pasar aquí. El rico dijo, «Te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les hable y así no vengan ellos también a este lugar de tormento». Abraham le dijo, «Ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso». El rico contestó, «Sí, padre Abraham, pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán». Pero Abraham le dijo, «Si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque algún muerto resucite». Capítulo 17. Jesús dijo a sus discípulos, «Siempre habrá invitaciones al pecado, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atado al cuello, que hacer caer en pecado a uno de estos pequeñitos. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo. Aunque peque contra ti 7 veces en un día, si 7 veces viene a decirte, no lo volveré a hacer, debes perdonarlo». Los apóstoles pidieron al Señor, «Danos más fe». El Señor les contestó, «Si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decir a esta morera, arráncate de aquí y plántate en el mar, y el árbol les haría caso. Si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice, pasa y siéntate a comer? No, sino que le dice, prepárame la cena y disponte a atenderme mientras yo como y bebo. Después podrás tú comer y beber. Y tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir, somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación». En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea, y llegó a una aldea donde le siguieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él gritando, «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Cuando Jesús los vio, les dijo, «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó, alabando a Dios a grandes voces, y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo, «¿Acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? ¿Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios?». Y dijo al hombre, «Levántate y vete, por tu fe has sido sanado». Los fariseos preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios, y él les contestó, «El reino de Dios no va a llegar en forma visible, no se va a decir aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes». Y dijo a sus discípulos, «Llegará el tiempo en que ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Algunos dirán, aquí está o allí está, pero no vayan ni lo sigan, porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo de uno a otro lado, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. Como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días en que regrese el Hijo del Hombre. La gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en la barca, y llegó el diluvio y todos murieron. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot.

Jesús dijo, «¡Qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios! Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios». Los que lo oyeron preguntaron, «¿Y quién podrá salvarse?». Jesús les contestó, «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Pedro le dijo, «Señor, nosotros hemos dejado todas nuestras cosas y te hemos seguido». Él les respondió, «Les aseguro que cualquiera que por causa del reino de Dios haya dejado casa, o esposa o hermanos, o padres o hijos, recibirá mucho más en este mundo, y en el mundo venidero recibirá la vida eterna». Jesús llamó aparte a los 12 discípulos y les dijo, «Ahora vamos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre, pues lo van a entregar a los extranjeros, y se burlarán de él, lo insultarán y le escupirán, lo golpearán y lo matarán, pero al tercer día resucitará». Ellos no entendieron nada de esto, ni sabían de qué les hablaba, pues eran cosas que no podían comprender. Cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí, y él gritó, «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía, «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego contestó, «Señor, quiero recobrar la vista». Jesús le dijo, «Recóbrala, por tu fe has sido sanado». En aquel mismo momento el ciego recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios. Y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Capítulo 19. Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y, para alcanzar a verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo, «Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa». Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y dijo al Señor, «Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, lo devolveré cuatro veces más». Jesús le dijo, «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». La gente estaba oyendo a Jesús decir estas cosas, y él les contó una parábola, porque ya estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios iba a llegar enseguida. Les dijo, «Había un hombre de la nobleza, que se fue lejos, a otro país, para ser nombrado rey y regresar. Antes de salir, llamó a 10 de sus empleados, entregó a cada uno de ellos una gran cantidad de dinero y les dijo, «Hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva». Pero la gente de su país le odiaba, y mandaron tras él una comisión encargada de decir, «No queremos que este hombre sea nuestro rey». Pero él fue nombrado rey, y regresó a su país. Cuando llegó, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, «Señor, su dinero ha producido 10 veces más». El rey le contestó, «Muy bien, eres un buen empleado. Ya que fuiste fiel en lo poco, te hago gobernador de 10 pueblos». Se presentó otro y dijo, «Señor, su dinero ha producido 5 veces más». También a este le contestó, «Tú serás gobernador de 5 pueblos». Pero otro se presentó diciendo, «Señor, aquí está su dinero. Lo guardé en un pañuelo, pues tuve miedo de usted, porque usted es un hombre duro, que recoge lo que no puso y cosecha donde no sembró». Entonces le dijo el rey, «Empleado malo, con tus propias palabras te juzgo. Si sabías que soy un hombre duro, que recojo lo que no puse y cosecho donde no sembré, ¿por qué no llevaste mi dinero al banco para devolvérmelo con los intereses a mi regreso a casa?» Y dijo a los que estaban allí, «Quítenle el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más». Ellos le dijeron, «Señor, pero si él ya tiene 10 veces más». El rey contestó, «Pues les digo que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y en cuanto a mis enemigos que no querían tenerme por rey, tráiganlos acá y mátenlos en mi presencia». Después de decir esto, Jesús siguió su viaje a Jerusalén. Cuando ya había llegado cerca de Betfagé y Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, «Vayan a la aldea que está enfrente, y al llegar encontrarán un burro atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita». Los discípulos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho. Mientras estaban desatando el burro, los dueños les preguntaron, «¿Por qué lo desatan?» Ellos contestaron, «Porque el Señor lo necesita». Y poniendo sus ropas sobre el burro, se lo llevaron a Jesús y le hicieron montar. Conforme Jesús avanzaba, la gente tendía sus propias ropas por el camino. Y al acercarse a la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar de alegría y a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Decían, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas». Entonces algunos fariseos que había entre la gente le dijeron, «Maestro, reprende a tus seguidores». Pero Jesús les contestó, «Les digo que si estos callan, las piedras gritarán». Cuando llegó cerca de Jerusalén a ver la ciudad, Jesús lloró por ella diciendo, «Si entendieras siquiera en este día lo que te puede dar paz, pero ahora eso te está escondido y no puedes verlo, pues van a venir para ti días malos, en que tus enemigos harán un muro a tu alrededor, y te rodearán y atacarán por todos lados, y te destruirán por completo. Matarán a tus habitantes, y no dejarán en ti ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el momento en que Dios vino a salvarte». Después de esto, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo, y les dijo, «En las Escrituras se dice, mi casa será casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones». Todos los días Jesús enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y también los jefes del pueblo, andaban buscando cómo matarlo, pero no encontraron la manera de hacerlo, porque toda la gente estaba oyendo con atención lo que él decía. Capítulo 20. Un día, Mientras Jesús estaba en el templo enseñando a la gente y anunciándoles el mensaje de salvación, llegaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les contestó: Yo también les voy a hacer una pregunta. Respóndanme. ¿Quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Comenzaron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, va a decir: ¿Por qué no le creyeron? Y no podemos decir que fueron los hombres, porque la gente nos matará a pedradas, ya que todos están seguros de que Juan hablaba de parte de Dios. Así que respondieron que no sabían quién había enviado a Juan a bautizar. Entonces Jesús les contestó: Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Luego empezó Jesús a hablar a la gente y contó esta parábola. Un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos labradores y emprendió un largo viaje. A su debido tiempo, mandó un criado a pedir a los labradores la parte de la cosecha que le correspondía. Pero ellos lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Entonces el dueño mandó otro criado, pero también a éste lo insultaron, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a mandar otro, pero los labradores también lo hirieron y lo echaron fuera. Por fin el dueño del terreno dijo: ¿Qué haré? Mandaré a mi hijo querido. Tal vez lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron unos a otros: Este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo, para que la propiedad pase a poder nuestro. Así que lo sacaron del viñedo y lo mataron. ¿Y qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo? Pues irá y matará a esos labradores y dará el viñedo a otros. Al oír esto dijeron: Eso jamás. Pero Jesús los miró y dijo: Entonces, ¿qué significa esto que dicen las Escrituras? La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Cualquiera que caiga sobre esa piedra quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley quisieron arrestar a Jesús en aquel mismo momento, porque sabían que había usado esta parábola contra ellos, pero tenían miedo de la gente. Mandaron a unos espías que, aparentando ser hombres honrados, hicieran decir a Jesús algo que les diera pretexto para entregarlo al gobernador. Estos le preguntaron: Maestro, sabemos que lo que tú dices y enseñas es correcto y que no te basas en las apariencias. Tú enseñas de veras a vivir como Dios exige. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? Jesús, dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo: Enséñenme la moneda. ¿De quién es la cara y el nombre que aquí está escrito? Le contestaron: Del emperador. Jesús les dijo: Pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderlo en nada de lo que decía delante de la gente. Al contrario, admirados de su respuesta, se callaron. Después, algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos niegan que los muertos resuciten. Por eso le presentaron este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y lo mismo hicieron los demás. Pero los siete murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, si los siete estuvieron casados con ella? Jesús les contestó, «En este mundo, los hombres y las mujeres se casan, pero los que merezcan llegar a aquel otro mundo y resucitar, sean hombres o mujeres, ya no se casarán, porque ya no pueden morir, pues serán como los ángeles y serán hijos de Dios por haber resucitado». Hasta el mismo Moisés, en el pasaje de la zarza que ardía, nos hace saber que los muertos resucitan. Allí dice que el Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos están vivos. Algunos maestros de la ley le dijeron entonces, «Bien dicho, maestro». Y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Jesús les preguntó, «¿Por qué dicen que el Mesías desciende de David? Pues David mismo en el libro de los Salmos dice, «El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies». ¿Cómo puede entonces el Mesías descender de David, si David mismo lo llama Señor?» Toda la gente estaba escuchando, y Jesús dijo a sus discípulos, «Cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta andar con ropas largas, y quieren que los saluden con todo respeto en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los mejores lugares en las comidas, y les quitan sus casas a las viudas. Para disimularlo hacen largas oraciones». Ellos recibirán mayor castigo. Capítulo 21. Jesús estaba viendo a los ricos echar dinero en los cofres de las ofrendas, y vio también a una viuda pobre que echaba dos moneditas de cobre. Entonces dijo, «De veras les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, pues todos dan ofrendas de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir». Algunos estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras y de las ofrendas que lo adornaban. Jesús dijo, «Vienen días en que de todo esto que ustedes están viendo no quedará ni una piedra sobre otra. Todo será destruido». Entonces le preguntaron, «Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal de que estas cosas ya están a punto de suceder?» Jesús contestó, «Tengan cuidado para no dejarse engañar, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán, yo soy, y ahora es el tiempo, pero ustedes no lo sigan. Y cuando tengan noticias de guerras y revoluciones, no se asusten, pues esto tiene que ocurrir primero. Sin embargo, aún no habrá llegado el fin». Siguió diciéndoles, «Una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Habrá grandes terremotos y hambres y enfermedades en diferentes lugares, y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales. Pero antes de esto, a ustedes les echarán mano y los perseguirán. Los llevarán a juzgar en las sinagogas, los meterán en la cárcel y los presentarán ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos en nada. Pero ustedes serán traicionados, incluso por sus padres, sus hermanos, sus parientes y sus amigos. A algunos de ustedes los matarán, y todo el mundo los odiará por causa mía. Pero no se perderá ni un cabello de su cabeza. Manténganse firmes para poder salvarse. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que pronto será destruida. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Los que estén en Jerusalén, que salgan de la ciudad. Y los que estén en el campo, que no regresen a ella. Porque serán días de castigo, en que se cumplirá todo lo que dicen las Escrituras. Pobres mujeres aquellas que en tales días estén embarazadas o tengan niños de pecho, porque habrá mucho dolor en el país y un castigo terrible contra este pueblo. Unos morirán a filo de espada y a otros los llevarán prisioneros por todas las naciones. Y los paganos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumpla el tiempo que les ha sido señalado. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido de la mar y de las olas. La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a suceder al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán libertados. También les puso esta comparación. Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando ven que brotan las hojas, se dan cuenta ustedes de que ya está cerca el verano. De la misma manera, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios ya está cerca. Les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Tengan cuidado y no dejen que sus corazones se endurezcan por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes como una trampa. Porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Jesús enseñaba de día en el templo y de noche se quedaba en el monte que se llama de los Olivos. Toda la gente iba temprano al templo a oírle. Capítulo 22. Estaba ya cerca la fiesta en que se come el pan sin levadura, o sea, la fiesta de la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que tenían miedo de la gente, buscaban la manera de matar a Jesús. Entonces Satanás entró en Judas, uno de los 12 discípulos, al que llamaban Iscariote. Este fue a ver a los jefes de los sacerdotes y a los oficiales del templo, y habló con ellos sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero a Judas. Y él aceptó y comenzó a buscar un momento oportuno, en que no hubiera gente, para entregarles a Jesús. Llegó el día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Vayan a prepararnos la cena de Pascua». Ellos le preguntaron, «¿Dónde quieres que la preparemos?». Jesús les contestó, «Cuando entren ustedes en la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa. El maestro pregunta, «¿Cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua?». Y él les mostrará en el piso alto un cuarto grande y arreglado. Preparen allí la cena. Ellos fueron y lo encontraron todo como Jesús lo había dicho, y prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo, «¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte?». Porque les digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces tomó en sus manos una copa y, habiendo dado gracias a Dios, dijo, «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo, «Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí». Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del que me va a traicionar está aquí, con la mía sobre la mesa, pues el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado, pero ay de aquel que le traiciona». Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién sería el traidor? Los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo, «Entre los paganos, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y de los jefes se dice que son hombres que hacen el bien. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo soy entre ustedes como el que sirve. Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. Por eso, yo les doy un reino, como mi Padre me lo dio a mí, y ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino, y se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel». Dijo también el Señor, «Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes». Simón le dijo, «Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta a morir contigo». Jesús le contestó, «Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces». Luego Jesús les preguntó, «Cuando los mandé sin bolsa, ni monedero, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo?». Ellos contestaron, «Nada». Entonces les dijo, «Ahora en cambio el que tenga bolsa que la lleve, y también monedero. Y el que no tenga espada que venda su abrigo y se compre una. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí esto que dicen las Escrituras. Y fue contado entre los malvados. Pues todo lo que está escrito de mí tiene que cumplirse». Ellos dijeron, «Señor, aquí hay dos espadas». Y él contestó, «Basta ya». Luego Jesús salió y, según su costumbre, se fue al monte de los Olivos, y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo, «Oren para que no caigan en tentación». Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y se puso de rodillas para orar. Dijo, «Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya». En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente, y el sudor le caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Les dijo, «¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación». Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó mucha gente. El que se llamaba Judas, que era uno de los 12 discípulos, iba a la cabeza. Este se acercó a besar a Jesús, pero Jesús le dijo, «Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre?». Los que estaban con Jesús, al ver lo que pasaba, le preguntaron, «Señor, ¿atacamos con espada?». Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo, «Déjenlos, ya basta». Y le tocó la oreja al criado y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos, que habían venido a llevárselo, «¿Por qué han venido ustedes con espadas y con palos, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado con ustedes en el templo y ni siquiera me tocaron. Pero esta es la hora de ustedes, cuando domina la oscuridad». Arrestaron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Allí en medio del patio habían hecho fuego y se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. En esto una sirvienta, al verlo sentado junto al fuego, se quedó mirándolo y dijo, «También éste estaba con él». Mas Pedro lo negó diciendo, «Mujer, no lo conozco». Poco después, otro lo vio y dijo, «Tú también eres de ellos». Pedro contestó, «No, hombre, no lo soy». Como una hora después, otro insistió, «Seguro que éste estaba con él, además es de Galilea». Pedro dijo, «Hombre, no sé de qué hablas». En ese mismo momento, mientras Pedro aún estaba hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de que el Señor le había dicho, «Hoy, antes que el gallo cante, me negarás tres veces». Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Los hombres que estaban vigilando a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Le taparon los ojos y le preguntaban, «Adivina quién te pegó». Y lo insultaban diciéndole otras muchas cosas. Cuando ya se hizo de día, se reunieron los ancianos de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y llevaron a Jesús ante la Junta Suprema. Allí le preguntaron, «Dinos, ¿eres tú el Mesías?». Él les contestó, «Si les digo que sí, no me van a creer, y si les hago preguntas, no me van a contestar. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso». Luego todos le preguntaron, «¿Así que tú eres el Hijo de Dios?». Jesús les contestó, «Ustedes mismos han dicho que lo soy». Entonces ellos dijeron, «¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de sus propios labios».